Contarle un poco de la historia de Lormida. Somos una nueva generación de pobladores y pobladoras, una nueva generación de pobladoras, de dirigentes. Nos gusta hacer las cosas de una manera distinta a como la venían haciendo los dirigentes de vivienda en nuestra comunidad. Somos parte de una población que tiene una larga lucha por la vivienda, una población que se conformó con tomas de terreno, con operaciones sitio, que se complementó en los años 90 con viviendas del programa de vivienda básica, que son muy precarias y que son ahora la Cauciño, el Parral, la Aquelarre. Como bien decía el profesor, desde nuestra población nació en el año 92 el campamento Esperanza Andina y desde Lormida también nació en el año 99 el campamento Nasú. Luego, desde Lormida, en el 2005 o 2006, también nació el movimiento de pobladores en lucha, que también realizó sus propias tomas de terreno. Y desde aquí también se motorizó la creación de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras por allá por el 2010. La lectura que nosotros hacemos es que en los últimos 10 años el problema de la vivienda en Chile y en nuestras poblaciones ha venido cambiando mucho, con una clara tendencia al deterioro, fundamentalmente por tres cosas. Una que tiene que ver con la expulsión de las familias allegadas de las comunas de origen, producto del aumento del valor de suelo de los terrenos en la ciudad. Eso solo se provoca ante una ausencia de una política habitacional que tenga atribuciones para planificar el desarrollo urbano. Una segunda cosa es el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los sectores populares en general en los últimos 10 años frente al aumento del valor de vida y lo poco o nada que suben los sueldos realmente. Esta tendencia hemos podido ver que se ha agudizado muchísimo. Y una tercera cosa que nosotros consideramos fundamental y que ha venido provocando entonces esta expulsión o la continuidad de la expulsión de las familias allegadas de las comunas de origen y especialmente en Peñalolén y en Lormida, ha sido la incapacidad de acceder a arriendos o a otro tipo de vivienda o al encarecimiento de los arriendos lo que ha provocado sobre todo en los últimos años un retorno súper importante de los allegados, de la llegada a sus comunas de origen. Eso está muy marcado en mi generación y eso se ha ido como se ha empeorado muchísimo en ese sentido en los últimos años con la pandemia. Creo que una de las cosas donde más visiblemente ha sido el impacto de la crisis es en la crisis de la vivienda. Nuestra población tiene viviendas muy deterioradas, tiene el mayor índice de hacinamiento del sector oriente y el mayor índice de allegamiento del sector oriente. Nosotros y nosotras nacemos como agrupación en el 2018, también como en el marco de una nueva ola de organización de comités de vivienda a nivel metropolitano. Y nosotros igual venimos desde el principio a delimitar nuestra forma de trabajo como a partir de algunos valores que creemos que nos diferencian. Lo primero que asume nuestra agrupación cuando se conforma es que este es un comité de vivienda que lucha, que no es un comité de vivienda que se va a sentar a la fila y que vamos a buscar una solución habitacional dentro de la comuna de Peñalolén. Buena parte del 2018 nos dedicamos a conversar acerca de cuál iba a ser la organización interna de nuestra agrupación, cuáles iban a ser los valores que tenía y todos los dirigentes que nos formamos en ese momento, los principales dirigentes de nuestra agrupación tenemos la edad de Camila, la edad mía. Por tanto, todo el primer año fue de mucho aprendizaje en torno a los programas y sobre todo a cómo ir trabajando en comunidad.